Y ahí pues está matando una gallina, pelándola, mejor dicho, porque yo no podía mirar yo que matara ni al gocho ni a la gallina. La está pelando. El carro que está ahí, esa es en la otra casa donde tenían eso, las vacas y todo esto.